Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Hay que ver lo que tengo que rodar. Entre colas y semáforos y carros enemigos que se cambian de canal. Hay que ver que de todo el billete que le cobran mis patrones, la parte que a mí me toca no me da ni pa' guardar. Hay que ver lo que tengo que aguantar, que por andar en dos ruedas me paren los judiciales pa' pedir mi identidad. Porque me tratan como un ladrón si yo a los bancos tan solo voy a guardar el billete de mi patrón. Mi nota, socio, es trabajar para el fin de semana arrancar con mi jevita a vacilar. Aquí en la vía. Estoy chambeando con la careta. Siboney. Yo ando con la depre, chamo, porque me está ladrando la caja. ¿Y tú? Noche de ronda porque castigué con par de llantas de queso y un juguete de piñata, chamo. Bueno, yo voy a ver si me meto unos clavos porque qué va. Mira, chamo, ¿y en qué anda la tienda? La propia anda empatada en una de ballet y de jam para tirar físico en la playa. Oye, chamo, cuando yo termine de cambiar me voy a galanear por ahí. Oca, no te comas la luciérnaga al mamífero porque la trulla anda mosquita. Claro, de luna, panal. Bueno, nos vemos en el espejo, Orlando. ¡Y a uno, bien! Regresamos a Globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema El Motorizado, de Medioevo. Y ahora procedemos a dar lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado con opciones a la pregunta. ¿Dónde cree usted que pueda estar Rosales en estos momentos? Por acá tenemos un mensaje del amigo Aníbal de Las Rosas que dice: Rosales está en la cola del CENIAT pagando la minucia por las hacienditas, centros comerciales y ranchitos en USA. Sí, aquí hay otro mensaje que dice: yo creo que Rosales está comprando otra agencia. Tenemos otro más por acá que dice: este régimen no nos deja tener nuestros realitos engordados con el patrimonio nacional, que es mío y es de todos, pero que agarro lo mío antes que todos. Eso lo manda Ilvania. Tenemos otro mensaje que dice: Rosales va rumbo a Miami cabalgando una ballena. Se lo manda Omar Jiménez desde Catialamar. Por acá tenemos otro mensaje que dice: en Japón armaron un robot que en 5 minutos capturó 200 choros, en China capturó 100 y en el Zulia en 3 minutos Manuel Rosales huyó con el robot al hurtarlo. Ah, exacto, en el Zulia no capturó a ningún choro, sino que un choro se lo llevó. Y bien, continuamos acá con más. Bueno, hablando de Rosales, ¿no? Y del Zulia, ¿sabes qué? Hay una noticia que dice Carmona Estanga desde, desde Colombia, dice que uno de los relojes pudo ser de él, porque cuando se estaban abrazando, ustedes saben que Manuel Rosales fue uno de los que firmó la... el decreto de Carmona Estanga. Y entonces Manuel Rosa, este Carmona dice que después de abrazarse con Manuel durante el acto de toma de posesión de abril del 2002, él sintió como un sudor frío en su muñeca y entonces y lo sintió en el bolsillo de la cartera. Entonces Manuel Rosales por su parte asegura que Carmona no tenía puesto ningún reloj durante ese acto, y dijo lo siguiente, Manuel Rosales, antes de desaparecer, ¿no? Por supuesto, eso, él hizo muchas declaraciones, ¿sabes, no? Antes de desaparecer, dijo, sin querer, rocé su muñeca, y pude desverificar que no tenía ningún reloj. Con respecto a su cartera, también descuidadamente rocé el bolsillo del pantalón donde la tenía, y las aseguro que estaba allí. Pedro se abrazó con mucha gente ese día, ¿por qué tiene que acusarme a mí?, expresó Rosales. Carmona dice que lamentablemente tiene que sospechar de su hermanazo Manuel porque se trataba de un reloj Cartier. Por eso es que sospeché de Manuel. Vamos a hacer una cosa. Nos reunimos en Cúcuta, Manuel y yo, junto con otros de mis ministros, apagamos la luz y el que tenga el reloj que lo deje sobre la mesa. Si aparece, no acusaré a nadie, comentó Carmona, dando muestras de magnanimidad y desprendimiento democrático. A última hora se supo que el robo de la cartera de Carmona durante el acto de toma de posesión de su mandato en abril del 2002 no significó una gran pérdida, aparte de la cartera misma de piel de alligator, porque las carteras no fueron usadas, las tarjetas no fueron usadas, y Carmona las canceló esa noche por teléfono llamando a sus amigos los banqueros. Y tenemos en línea a Ivana Cardinale. Adelante, Ivana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, aquí con una voz, estoy estrenando voz el día de hoy. Sí, te desarrollaste por fin. Sí, me estoy desarrollando, entonces... Gritó y gritó contra el tirano, pero no pudo hacer nada. Sí, estoy así como... Se arrancó los bolsillos, los pantalones, bueno, yo sé que tú te tiraste un mueble en el pie, pero bueno, el tirano no, seguía allí. No, bueno, el mueble en el pie, todo eso fue por culpa de Chávez. Del régimen, del régimen. Lo que a mí me pasó es culpa de Chávez, tengo las patas chuecas... Tengo un yeso en una pierna por culpa de Chávez. Bueno, amiga, claro. Es el país que se cae a pedazos. Sí, por supuesto. Un pedacito de país, a lo mejor, te cayó en el pie. Sí, bueno, y debido a toda esta desgracia que me pasó, tuve que salir corriendo a una clínica porque no encontraba mi traumatólogo, estaba en Miami. Y entonces, un amigo mío vino a buscarme y me llevó a una clínica privada muy buena, chico, porque me atendieron de inmediato. Me entré a emergencia. ¿Cómo todo lo privado? Me atendieron de primerita. Sí, me llevaron a una clínica privada que queda en Chuao. Que queda en Chuao. Ah, sí. Una nueva que pusieron allí. Sí, bueno, se veía nueva. Y me atendieron rapidísimo, me hicieron los rayos X, me pusieron el yeso. Y fíjate, lo era curioso porque todos los médicos tenían acento puertorriqueño o cubano, dominicano. Y ya. Entonces, cuando le dije que cuánto era, imagínate, me dijeron que era gratis. Pero qué buena esa clínica privada. Sí, yo creo que porque como soy tan famosa, me vieron entrar, entonces quedaron estupefactos y no me quisieron cobrar nada. Porque eso es darle publicidad a la clínica, me imagino, porque yo, ¿qué otra razón puede haber para que ellos no me cobren? Y era una clínica que se llama Salvador Allende, ya en Chuao. Ah, Sí, pero ya, no he encontrado al médico. Esa clínica, oye, pero qué buenas las clínicas privadas ahora que no cobran nada. Y los tipos te tienen con acento extranjero y todo. Sí, eran todos. Una maravilla. Todos puertorriqueños o dominicanos. Sí, o los modelos de Miami, quizás que a veces tiene un acentico así como cubano. Sí. No. ¿Te atendieron bien entonces allí? Excelente. Ah. Imagínate que entré rapidísimo, me atendieron inmediatamente, me hicieron los rayos X rapidito y me pusieron un yeso y me dijeron que era gratis. Oye, mira, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Mira, bueno, Iván, aprovechamos que te tenemos en línea acá para compartir contigo un mensaje que nos llegó de ¿dónde está Rosales? Y dice, Rosales se fue a Panamá a comprar relojes por docena a precio de Puerto Libre para todos sus seguidores que lo amamos. ¡Vuelve! Bueno, mira, tú sabes que por ahí dicen, se dice por ahí, que el reloj que George Bush perdió en Polonia lo tiene Manuel Rosales. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y no será que él tiene el de Carmona? Porque a lo mejor eso como es un acto como impulsivo, así, involuntario. A lo mejor es coleccionista de relojes. Es que ellos se abrazaron y se tocaron como las manos, ¿no? Sí. Se desgrazaron así, se agarraron como los antebrazos y entonces, bueno, a lo mejor se vino el reloj sin querer, pues. Sí, pero parece que el que se lo encontró fue Manuel Rosales. Sí, por eso te digo. Sí, sí. Bueno, ellos son muy buenos amigos. Puede mandárselo por, ¿cómo se dice? Courier. Ah, sí, sí. Sí. Y bueno, chicos, yo estoy aquí con esta pata chueca, chico, y no sé qué voy a hacer. Bueno, estoy desesperado. Cualquier cosa te vas otra vez para esa clínica privada. Bueno, la semana pasada te dejaron una invitación acá en el programa para irte a pasar una semanita por allá en Miami. Ah, bueno, todavía no puedo tomar aviones, porque hasta que uno pueda, yo en verdad lo que quiero es salir de este yeso y volver a la normalidad. Estoy desesperada. ¿Y cómo vas a tomar aviones con este arrebato de los aeropuertos y los aeropuertos? Ahora no se puede viajar por ahí, por esos aeropuertos. Sí, bueno, imagínate, ahorita menos. Ahora voy a tener que ir como Rosales en una avioneta privada desde alguna hacienda de algún amigo mío. O te vas en lancha hasta Curazao, hasta Aruba, y de ahí agarras el avión. Sí, bueno, pues esos aeropuertos sí son aeropuertos decentes ahora. Sí. Sí, bueno, podemos usar las haciendas de nuestros amigos y salir con sus avionetas privadas a algún sitio, porque para usar ahorita estos aeropuertos del régimen vamos a tener problemas y más que bolsillos rotos tendremos quién sabe qué más rotos, porque vamos a ser víctimas como Leopoldito y otros más como nuestro jefecito que ya también lo interrogaron aquel día, aquel terrorista de Ávila TV, ¿te acuerdas? Sí. Mira, aquí hay un mensaje de texto que a lo mejor te puede servir, Ivana. Mira, dice, el amor es el sedante más placentero y el psiquiatra más efectivo y el mejor amigo, Ricardo Bulmes. Es un mensaje a los alienados escuálidos que ven Globovisión. Ah, no sé qué quiere decir con eso. Sí, no, yo esa tampoco. Última parte no la entendí. Sí, yo tampoco. Sí, bueno, es que ahorita no estoy entendiendo casi nada. Están ligados los mensajes. Están pinchados, porque en realidad es que todas las comunicaciones están pinchadas por el régimen. Y luego hay otro de Carlos Vegas que dice, Rosales está con Carla Angola en Globomanía, porque presumen que Ronald le robará a Carla su pintura labial y una peluca cuchita que guarda en el closet. No sé qué quiere decir con eso. Pero bueno, Carla está sospechando de que la están persiguiendo. Sí, ahora bueno. Ahora todo el mundo está sospechando que lo persiguen. Bueno, desde hace tiempo Carla está padeciendo de ese síndrome de persecución. No es la primera vez. Ya es no le hagas caso a Carla. Carla sí sufre de eso desde hace ya 10 años. Sufre de persecución. Entonces ya cuando ella me cuenta algo yo ya no le creo nada. Bueno, Ivana, compartimos contigo aquí la siguiente noticia y dice, dos marginales vigilantes promocionados por Globoterror demandarían. Qué malagradecidos, hay que ver lo que... Oye, ¿verdad que si le dimos 15 minutos de fama y encima sale con esa? ¿De qué se queja? Bueno, y aquí tenemos en las declaraciones dos marginales vigilantes privados que tuvieron el honor de ser promocionados por nuestra televisora durante 5 horas pretenden demandarnos, según por daños morales, quedando claro que los pobres al final son unos malagradecidos. Así lo expresó nuestra compañera Nitu, quien llegó a considerarlos amigos. Sí, vale. Qué riñones, ¿verdad? Después que les abrimos las puertas, los tratamos tan bien, los consideramos amigos y sale con esa cuestión. Por acá tenemos más declaraciones de nuestra compañera Nitu y dice, ellos estaban muy preocupados porque no quieren que los confunda, aunque sean negritos y feos. Sí, mira, oye, ahora también se ahogó un poco, es que estamos roncos por culpa del régimen, yo estoy sin voz, estoy... Bueno, sí, a mí me pasó probando. Esto por culpa de Chávez, ¿tú qué crees? Que la gripe sí, que tienes sí, no es Sí, tengo que probar mi voz, probando, no es no. ¿Cómo me quedo? Bien. Muy bien. Bueno, estoy bien entonces. Sí. Bueno, entonces... Bueno, yo no los quiero interrumpir más, chicos. Bueno, muchas gracias. Ya les queda unos minutos de programa, pero bueno, yo estoy de aquí te sigas tratando de curarme y sacarme esta yeso para volver... a aterrar a nuestros oyentes. Bueno, claro. Y bueno, gracias Gloria por reemplazarme. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Ivana, que te mejores pronto. Sí, sí. Y bueno, hasta la semana que viene. Bueno. Globo Aterrados y Globo Aterradas. Un abrazo, Ivana. Bueno, a ver, tenemos otro mensaje de texto. No, ese está repetido. Bueno, el Colegio Nacional de Palangristas, a propósito de palangrista, a mucha honra, porque mucha gente piensa que eso es malo, pero eso es lo que debería ser el ejercicio profesional, según todos nosotros, los que realmente sabemos lo que es democracia. Oye, Emilio, a propósito de eso, deberíamos denunciar tu ronquera ante la CIP. Porque sí, esto tiene que ser un ataque del régimen. Y entre el CI de los derechos humanos, el Comité Internacional de los Derechos Humanos, algo. Vamos a elevar las protestas, porque es que esto no puede ser aleatorio. Fíjate, Ivana está con un pie roto. ¿Tú el Tribunal Internacional de Malaya, todo eso. Que sí, algo está pasando. Mira, y entonces el Colegio Nacional de Palangristas dice, emitió un comunicado exigiéndole al gobierno nacional que impida que los vigilantes vayan a las panaderías. Pero, pues, ¿cómo va a ser posible que vayan unos vigilantes a las panaderías, unos supuestos vigilantes disfrazados de DCIP? Todavía está por demostrarse que no eran del régimen. Ellos dicen que eran, no se dice, vigilantes de la panadería, pero bueno. Vamos a ver, ya se sabrá la verdad algún día. Seguramente forman parte de alguna horda chavista. Y bueno, seguimos aquí con más noticias. Bueno, y estamos todos sorprendidos por la destitución de las cuatro juezas del Zulia. Y es que no puede ser que ahora el simple hecho de reunirse con Manuel Rosales implique que no haya imparcialidad. De verdad que esto no tiene sentido. Y a propósito de eso, el gobernador, alcalde y ojalá presidente de Venezuela dijo: el régimen me quiere alistar de mis amigas juezas del Zulia. Yo tengo derecho a mancillar mi libertad y mis churupos. Tampoco voy a quedar como un vulgar chorizo, sino llegar a la categoría de mortadela, comentó Manuel Rosales con lágrimas en los ojos. Presumimos que esto se debe a que el pobre tendrá que viajar ahora a Caracas para su injusto juicio. Una vez más, el régimen viola el derecho de reunión al destituir a cuatro dignas juezas del Zulia, amigas del honestísimo Manuel Rosales, que solo estarían asegurándole la imparcialidad del juicio. ¿Qué te parece esto, Emilio? Sí, una cosa increíble. Mira, tengo aquí también... sigue la noticia esa, ¿no? Sí, pues acá tenemos que el acérrimo envidioso Calixto Ortega fue el portavoz de tal decisión, quien no dudó en transmitirlo en algún programa de la desconocida plataforma propagandística del régimen BTV. Y es que tú sabes que solo el 2% de los venezolanos ven esa... Sí, exactamente. Ese canal. Ortega indicó que esta disposición es una decisión sabia de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General de la República. Asimismo, informó que cuatro juezas superiores del Zulia se reunieron con Rosales, razón por la cual la Sala Constitucional tomó la decisión de destituirlas de sus cargos ante la situación irregular. Y bueno, por acá continúa la noticia y son solo calumnias contra sí. Rosales. Yo simplemente no la voy a seguir leyendo, sí, porque yo no me presto para estas calumnias. Mira, tengo aquí la noticia esta que antes dijimos de forma escueta. Aquí están los detalles, ¿no? De que Carla Angola afirma que también la están persiguiendo y sospecha de Kiko y Roland. Nuestra querida Carla se puso como una gata de Angola y afirmó que allí donde la ven ha sufrido más persecuciones que Beatriz Adrián. Y entonces ella dice, yo no sé, disculpen, yo no sé qué se cree la greñúa esa de Beatriz Adrián. ¿Será que piensa que es el centro del universo? Expresó Carla Angola durante un ataque de nervios que sufrió por culpa del régimen. Seguro que piensa que solamente a ella la persiguen los esbirros del régimen. Pues que sepa, la señorita Beatriz, que a mí me han perseguido muchísimo más que a ella, comentó Angola mientras se tragaba dos pepas del Lexotanil. ¿Qué tal? Sí, pobrecita, es que ella es más importante que Beatriz Adrián. Es lógico que la persiguen más. Bueno, a propósito de eso, por aquí tenemos declaraciones de Beatriz Adrián y dice, me sorprenda que me abran un expediente por hackear y no por calumniar al diputado Márquez. Por aquí tenemos unas declaraciones, dice, si la presidenta del Parlamento, diputada Cilia Flores, considera que es peor un delito electrónico que haber dicho que el diputado Márquez veía pornografía, que lo haga. Estamos para cumplir las órdenes de don Palangre Ravel y tenemos un plan de bonificación por cada calumnia. Son unos 5.000 bolívares fuertes, descréditos llegan a 20.000. Es por eso podemos hacer nuestro trabajo impunemente sin ceder espacios, dijo. Sí. La reportera destacó además que la información la obtuvo a través de una fuente sin violentar el computador, solo al sistema informático de la Asamblea Nacional. Dice por acá más abajo, yo no hackeé nada, lo hackearon por mí, simplemente fui intermediaria de mi persona que me se sentía muy molesta, así dice. Ah. Cuando supe que ese comunista diputado Figueiras ganaba 10 millones de bolívares y que él no debería ganar ni medio, sentí rabia de esa pata en el suelo. Me acerqué a una persona que se dedica al hackeo y que por casualidad tenía el voucher del diputado. Simplemente hice mi trabajo, al igual que hice al destacar cómo se excitaba el diputado Márquez con el cáncer de mamas, manifestó. Sí, y luego vino lo de lo que la estaban persiguiendo, ¿no? Que eso la ha hecho muy famosa esta. Nadie la conocía, yo, bueno, la conocían algunas personas, ¿no? Los que somos asiduos de esta hermosa televisión que es Globovisión y Globoterror. Dice este comunicado, hablando ya para terminar con respecto a lo de Carla Angola, que no se descarta la versión de Carla de que Roland y Kiko la estén persiguiendo y entonces serán sometidos a intensos interrogatorios que serán conducidos por una comisión formada por Leopoldo Castillo, Nitu Pérez Osuna y yo y Roberto Justi. Así que bueno, nos quedamos aquí con sí, ya muchas ya noticias. Ya estamos llegando al final del programa, vamos a tener que nos quedamos con muchas noticias y arbitrariedades del régimen pendientes, pero bueno, ustedes se pueden conectar a www.globoterror.com y ver con más detalle estas noticias. Pues sí, entonces ya, bueno, terminamos por el día de hoy. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González, en la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globo Terror y les hablamos Emilio Hernández y Gloria Carballo. A duras penas, Emilio Hernández y Gloria Carballo. Me casaron ahí con Ivana. Sí, nos despedimos por esta semana con el tema musical Un Pollo Más, interpretado por Sintagma Ensemble. ¿A dónde vas?